claro que sí. Que siempre estoy high, que vivo en un fly, me claro que sí. Que vamos todos locos y que no somos pocos, me claro que sí. Que vivo de noche, desde el otro coche se huele mi kiff. Mi puta son G's, la traen pesada como el Risa Bliss. Negro quiero BBS, tomo lo que toman tres. Estoy que ya ni lo ves. Tomo un refresh, chingo a la shorty. Tengo a tres mami esperando en el lobby. Ustedes no son gangsters, son todo story. Ando con gringas y también con Boris. Ella no me quiere, solo quiere mis poderes. La trato como se debe, no mando pa' que se eleve. Estamos en el dealing y el dinero llueve. El siguiente level, pongo un billete en su culo. Y ella lo mueve más duro, mueve lento sin apuro. Parece como un conjuro, estoy hechizado, te lo juro. Un estilo criminal, un sonido marginal. Supuesto original, por eso todo es un negro, miran mal. Pero no importa una mierda, gano dinero, estoy chingando perra. Pero la muerte se acerca, soy de la calle, no sé si te acuerdas. Claro que sí, que siempre estoy high, que vivo en un fly, men, claro que sí. Que vamos todo loco y que no somos pocos, men, claro que sí. Que vivo de noche, desde el otro coche se huele mi kiff. Mi puta son G's, la traen pesada como el Risa Bliss. Dos perras quieren fumar, yo les voy a dar solo pa' que prueben. Están buscando todas que me eleven. Nadie sabe cómo van mis jetes, ni ellos saben cómo lo pasamos. Estamos donde estamos, la envidia les duele. Solo porque no les sale a ustedes. En ese culo estoy tomando nieve. Backshot y me ven pasar, no sé qué mirar, no sé cuál quedarme. ¿Quién son y por dónde van? Los van a tumbar, somos punto aparte. Mi son y tu original, no supe mi chan, no puedo. Estoy brillando como antes, están brillando mis diamantes. Tengo a la mami en la trampa. Que le peguen el culo le encanta. Mi negro ya ni la duda. Mi cuello vale una fortuna. Ese puto está pidiendo espuma. Claro que sí, que siempre estoy high, que vivo en un fly, men, claro que sí. Que vamos todo loco y que no somos pocos, men, claro que sí. Que vivo de noche, desde el otro coche se huele mi kiff. Mi puta son G's, la traen pesada como el Risa Bliss. Sueno gordo como Biggie, yo soy un king como Bibi. No saben nada lo que vivi. Chingo a la puta, después prendo un Philly, sonando chili. Ellos son judas, no compro cuando los saludan. Mi negro ya ni la duda, con los juguetes laburan. Estoy enfermo, no encuentro la cura. Pa' tu cintura, mira esa teta. Estoy en la calle, en mi caleta. Así que conmigo que no se metan. Pa' meterle siempre tengo letra. Suena la alarma, no pierde la calma. Disparo en el alma y a ver si reencarna. Vuelves como el karma y en forma de arma. Si quiero patilla me voy a la farma. Claro que sí, que siempre estoy high. Que vivo en un fly, men, claro que sí. Que vamos todo loco y que no somos pocos, men, claro que sí. Que vivo de noche, desde el otro coche se huele mi kiff. Mi puta son G's, la traen pesada como el Risa Bliss.